acompañada por Mercedes Santander, quien es integrante de esta propuesta que se va a realizar el día jueves, un nuevo espacio de poetas de Mendoza. Para hablar mejor de esto, nos encontramos acompañadas por ella, quien nos va a comentar un poquito de qué se trata. ¿Cómo estás, Mercedes? Muy bien, buen día. Bueno, básicamente la propuesta del slam poético es un formato de competencia en el que, más que nada, la idea, que en vez de que sea una competencia, es una dinámica de exposición de poesía, ¿no? En el que cada participante tiene 3 minutos y medio y hay un jurado. En este caso, el jurado está compuesto por 2 personas que hemos llamado a nosotros, por que es nuestra primer slam, y alguien que se prenda del público. Ajá, mira qué bueno. ¿Y esto se va a realizar el día jueves en dónde? El día jueves a las 9 en Jugular, que es en la calle Hipólito Yrigoyen, al 27 de Godoy Cruz. Bueno, y me contaban, bueno, fuera de línea nos comunicamos con Vera, que también es otra integrante del espacio, que nos decían que son muchísimas las personas que ya están participando. Sí, tenemos alrededor de 25 inscriptos ya. Uh-huh. Bueno, la modalidad pedimos de que se puede inscribir en el lugar, pero sería mejor si se van inscribiendo en un formulario que está en nuestras redes. Tenemos Instagram y Facebook, más todos los que estamos participando desde la organización, que somos también como 20 personas. ¿Y a partir de qué nace la propuesta? ¿Qué fue lo que originó este nuevo espacio? ¿Es el primer espacio también? Es el primer espacio. Nosotros vimos que ya se estaba gestando estas ganas de abrir algo, pero que siempre la poesía era como un aditamento para rellenar meramente espacios, ya sea en varietés, en eventos artísticos, y queremos abrir una propuesta que sea netamente poética, sin ponernos a ver qué es poesía y qué no, pero sí que se abra un espacio para este trasfondo poético y más que nada de expresión. Antes estaba lo que se llamaba ciclo Oídos Aturdidos, ahí en el Bar Arte, y bueno, por cuestiones, no sé, tuvo que cerrar y también tomamos un poco la idea de ahí. Y cuando hablamos del arte en la calle y que no esté encerrado en ciertos espacios académicos, hablamos también de la situación de los escritores y escritoras. ¿Cómo se vive desde la escritura mendocina local independiente el poder ejercer este oficio, esta vocación? Claro, como te decía, es algo que está muy infravalorado, a lo mejor, en muchos casos. Comentábamos cuando nos juntamos, ¿no?, que pasa mucho esto de, bueno, venite, léete algo y damos una birra y damos así, mientras que, en contraposición, ¿no?, a veces a los músicos es como un oficio o algo que ya se está valorando más como su profesión también, y nosotros queremos en algún momento valorizar lo que hacemos como para poder tenerlo en cuenta y vivir también de lo que nos gusta. Uh-huh. Y bueno, hace poquito, la semana pasada, hablábamos de la fancifiera que se realizó, hablando también de los fanzines como un formato emergente en la sociedad, un formato que surge a partir de la censura, que no brindan ciertos espacios mediáticos para poder visibilizar lo que una hace, ¿no? ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Cómo lo ven? Sí, va todo por el mismo lado en algún caso. Esto de que hay espacios, pero para algunos, o para algunas ramas, o para algunas personas, y no estamos de acuerdo en nada con eso. Nos parece que todos tienen algo para decir y que es hiper válido, y que la idea es que todos los espacios sean abiertos. O sea, volvemos también a esto del academicismo, de que no haya alguien valorando lo que haces, sino de que seamos una construcción colectiva. En ese caso también los fanzines nos parecen un medio excelente, bueno, es excelente, pero una muy buena alternativa por esto de la autogestión, que también es a donde apuntamos. Y autogestión que ronda mucho en este rubro. Y hablábamos de que recién mencionábamos que se realizaban ya estos encuentros en el Bar Arte, que ya no está más este bar, cerró también a partir de la crisis. Sí, sí, estos encuentros, bueno, la modalidad también es bastante diferente, la slam la traemos de otros lados, en Buenos Aires se suele hacer, también como para otra dinámica, otra cosa, otra propuesta, algo que tenga un fin un poco más didáctico también, porque es como un ida y vuelta con el público que a lo mejor, a mi parecer también, a veces en meramente ciclo se queda como en el, bueno, me subo a leer y listo, tratamos de poner otro sentido, pero sí, aparte se han estado haciendo ciclos, siempre hay algo, pero la idea es algo más organizado y más grande y poder llevarlo a muchos lugares. Tenemos la idea también de algún momento llegar a un teatro, por ejemplo. Claro. Y a un lugar que la poesía nunca ha pisado. Claro, totalmente. Y para la audiencia también, porque es otra manera, porque por ahí uno se conecta, bueno, hoy en día está toda la alternativa digital, pero con el libro uno se conecta de otra manera. Y hablabas vos de este otro nuevo formato, que es el slam, que tiene otro significado, el recitado también. Sí, sí, es otro significado y también es otro desafío para nosotros. Es muy diferente escuchar poesía que leerla, por ejemplo. Acá se acaba de sumar otra persona más, lo vamos a presentar porque viene llegando. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gusto, bueno, Leo. Te comentamos que estamos al aire. Ah, bueno. Leo, y hablábamos puntualmente de, bueno, esto que se va a realizar el día jueves, esta propuesta a partir de Poeta, con el formato de slam, ¿no? Sí. Y puntualmente lo que significa no solamente acceder a la poesía mediante escritos para leerla, sino también acceder mediante los recitados. Sí, obvio. Yo creo que una propuesta, no sé lo que ya hayas dicho, pero que no... pero creo que es una buena propuesta como para empezar a meter de a poco la poesía en los ambientes más populares. Y creo que un slam es como una competencia bastante dinámica y entretenida también para el espectador. Entonces creo que viene justo como para que de a poco se vaya haciendo mucho más cotidiano. Entonces creo que es un sistema sumamente bueno e interesante. Así que... bien. Importante porque por ahí una como escritora o uno como escritor termina entendiendo que la única alternativa por ahí es escribir un libro para poder ejercerlo como un laburo, el tema de escribir, y en realidad también existen estos formatos que no solamente el slam, sino también una propuesta desde espacios donde se pueda hacer desde otra manera. Para poder ejercerlo como un laburo, el tema de escribir, y en realidad también existen estos formatos. Pero sí tener razón de que también es muy difícil vivir de la poesía solo. Y está bueno que también se hagan más show en vivo, así como... para tener como otra entrada, además de un libro físico, que bueno, el poeta vive creo que de más que nada del libro físico, si es que vive, claro, pero lo de los shows esto en vivo es bueno, para que también la poesía tenga un formato más en vivo y también, bueno, el poeta también pueda tener otra entrada. También despliega toda... un arsenal de herramientas nuevas, que es recitar y pararse a decir el texto, que es diferente al escribirlo. Ya uno le puede dar toda otra significación y todo otro modo de llegar, como hace Leo, claramente tiene un formato exquisito. Bueno, ¿y han traído algo para compartir con la audiencia o lo dejamos con la intriga para el día jueves? Tengo el manifiesto. Si quieren, bueno, vamos a ir mientras tanto para cerrar con este escrito. Recordamos, el día jueves se va a realizar esta actividad. El día jueves, entonces, en el Juglar Cultura Bar, ahí en Hipólito Yrigoyen 27, cerquita nomás del Casino de Mendoza, a las 21 horas, será puntual porque queremos que sea puntual, darle una mayor seriedad. Así que, bueno, los esperamos. Bueno, y cerramos de esta manera con Mercedes, con el manifiesto. Con el manifiesto. Nos, los representantes del slam poético de Mendoza, reunides en un patio de la sexta sección, deseamos y convocamos al comienzo de este lugar, que más que espacio físico, es la oportunidad de romper un círculo consolidado y que la poesía comience a dialogar como creación, arte y comunicación. Deseamos que sus voces se desaten en libertad y que esto solo sea el comienzo de lo que nos cansamos de esperar. Bueno, chicos, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Bueno, Gaby, ahí anticipando una actividad a realizarse el día jueves, ¿los pueden buscar en redes, chicos? Sí. Si me las pueden recordar, por favor. Sí, es Instagram y en Facebook como Slam Poético Mendoza. Sale ahí todo. Ahí encontramos toda la información, vamos a encontrar la dirección, el horario, bueno, y un poco más de la propuesta que nos convocaban, nos comentaban. Así que bueno, Gaby, propuesta para el día jueves, para ir agendando y también reflexionando en casa qué es lo que pasa con la poesía, qué es lo que pasa con la literatura, que tenemos que ir a verlas a la biblioteca nomás. Muy bien, Juli, muy buena propuesta entonces ahí para acercarse este jueves ahí en el espacio